Centroamérica. Centroamérica. Hey, bienvenidos al segundo episodio de La Charamusca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora que nos esté escuchando. Este es Robbie para La Charamusca y aquí estamos con Guillo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos pasándola súper bien. Estamos grabando en vivo desde lo que es la Costa del Sol. No grabé mucho. Aquí con nosotros estamos siempre con Omar Mann, nuestro súper soporte técnico y asistente y promotor y motivador, el hombre del año, el padre del podcast. Hola, hola a todos y vamos a decirlo como lo hacemos tradicionalmente, buenas tardes. Porque a esta hora estamos grabando, o sea que no importa qué horas lo oigan. Mira, Omar nos sigue sorprendiendo con todos sus guilindujes. Sus guilindujes y cosas electrónicas nuevas que yo creo que yo no he visto esto en el país, pues. Pero bueno, en estos momentos estamos grabando on location desde la playa, lo que es la playa de la Costa del Sol en El Salvador, departamento de La Paz. Estamos aquí con, nos está visitando también nuestro querido amigo Mario Guzmán. Definite. ¿Cómo que definite? Será como indefinido eso, ¿no? Bueno, y está Francis también. Tico, más conocido como Ticomán. Ticomán de los Comiquicos, que nos está sirviendo de sede de grabación desde el castillo. Sí, de la Fortaleza de la Soledad les he prestado aquí a los charamuscos para que me limpien aquí un poco y de paso ahí que graben. La Fortaleza de los Quicos. La guarida. Bueno, solamente decir que este es el podcast oficial de guanacos.com. Nos pueden encontrar siempre en guanacos.com. Y bueno, pues démosle viaje. Centroamérica. Vaya, contanos acerca de la yuca, ¿cómo era? No, es que se han puesto en el arduo trabajo de buscar nuevo material para los podcasts. Ajá. Entonces Mauricio nos habló ayer en la tarde para decirnos que había visto en el periódico que este día se iba a realizar el Festival de la Yuca en Mexicanos. Ajá. En la cancha número uno. En la cancha número uno en la Sacamil. Es famosísimo. En la Sacamil. Pues sí, yo no sabía que era famoso, pero era el noveno. Bueno, nos perdimos los ocho anteriores. Para empezar. O sea, simplemente era el Festival de la Yuca, pero cuando llegamos realizamos que no era cualquier festival, era el noveno. Ajá. Según nosotros era un par de señoras yuqueras vendiendo ahí. Ajá. Cabal, unos tres puestos, pero no. ¿Cuál sería nuestra sorpresa que estaba ahí en la tarima que iba a salir la Orquesta San Vicente? Y no, no era la Orquesta San Vicente. Bueno, era una orquesta. ¿Un grupo? Era un grupo. Y Millennium Discotheque, algo así. No, cuando llegamos estaban poniendo las vallas así como para cerrar el área de la cancha, porque en la noche iba a ser el bailongo, ¿verdad? Y supongo que iban a cobrar. ¿Qué comida había, Liz? Ay, había de todo, había elotes locos, había churros, había panes con pollo, por supuesto la yuca. Nuegados de yuca, todo de yuca. Nuegados de yuca, buñuelos, puñuelo, yuca frita. Fresco de yuca. Gaseoso y todo lo que te imagines. Y había una tarima, entonces en el momento que nosotros llegamos, estaba el presentador. El Chamba Vázquez, el SCAN. El del SCAN. Presentando a las chicas mayuca. Era el concurso. No estaba la chole. Era el concurso para. Era el concurso de la reina mayuca, ¿era? No, la chica mayuca de la YXY. Ah, cabal. Y las empezó a presentar. Habían como cuatro concursantes. Y, o sea, primero las presentaban, después bailaron una canción todas así, como que con. ¿Cómo se dice? Con. Con enjundia. No, con coreografía. Enjundia. Enjundia. Mira, y después empezaron a pasar una por una. Pero mira, había una. Les comenzaron a poner perreo para que bailaran. Solo perreo. Y una vino y se agarró. Pero eran unas se movían bien así, bien sin gracia. Huevos, pero habían unas que sí. Bien, salsita, muy bien. Bien, salsita. Puros tenguereches mutilados, papá. Y empiezan, y una se agarró al Chamba Vázquez, y el Chamba, señores, les prometo que esto no estaba en el script, en el libreto, ¿verdad? Y al final. Había una que era pariente del Mauricio porque se llamaba Sara López. Sara López, y por esa íbamos nosotros, pero no ganó. Mario. Sí, ganó una que se movía como qué. O sea, se movía. valga la aclaración. Pero espérate. No, claro. No, es que yuca entre otras cosas. Bueno, valga decir que para hacer el festival de la yuca no es la mejor yuca que he comido. Tenía que escoger bien. Sí, el puesto, o sea, porque primero tenías que ver que fuera medio higiénico, ¿verdad? Porque dada la circunstancia no se podía pedir mucho, pero... Ah, mira, y después vengo yo, tengo un pequeño problema con mi nariz, como un... pido un elote loco, y siempre que me harto un elote loco, me lleno de queso y de mayonesa y de todo eso en la nariz, y le dices... Ay, mira, y estos son unos chucos, vos. Centroamérica. Hoy sí, vamos a darle continuidad ya a la entrevista. Estamos de nuevo en el Centro Recreacional de los Comic Geekos, en la Fortaleza de Recreación, aquí en la piscina, en el mar. Y tenemos aquí a los integrantes de la charamusca también bañándose. Y a uno de los charamuscos también tiene una noticia de que ya se comprometió. Entonces pronto va a haber una nueva charamusquita. ¿Qué pasó eso? ¡Ey! Nosotros no sabíamos. Centroamérica. A continuación, lo más rescatable de la entrevista con Tico Man, quien nos cuenta un poco acerca de las bolas de fuego de Nejapa. Llegaron siempre los de las bolas de fuego y empezaron a agarrarse. Y son bolas de trapos, calcetines, todo eso, amarrados con un poco de alambre. Alambre así. Alambre, de... sí, no, no lo sabíamos. No, alambre espigado. No, tampoco, espinado. Sí, con púas, con vidrio adentro, no. No, no, es solo así con alambre. Con de amarre. De amarre. Pero yo entiendo que las han dejado un mes bañándose en una mezcla de kerosene y gas, ¿no? Gasolina. Y entonces todos con guantes protectivos, con como 10 suéteres y chaquetas encima, o sea, todos bien protegidos. Pero no le han avisado al público que llegue protegidos. Y esta gente solo avienta a veces las bolas al aire y que le caiga al público y les vale chonga, pues. Entonces el público también medio móvil. Porque venía a tirar una pelota a algún lado, ¡ah!, la mara se movía. ¿Y tu única defensa qué? Nada, correr. Salir caqueado. Sí. Pero por suerte ahí con otros dos amigos que fuimos, logramos un buen punto donde teníamos visibilidad, o sea que veíamos si nos iba en dirección nuestra algo. Y también podíamos ver la acción enfrente, pues estábamos medio cerca. Yo creo que era porque estábamos a la par de unas chamacas que estaban subidas en una estatua, que está ahí, como está enfrente de la iglesia y el parque, está ahí una estatua, las chicas subidas arriba. ¡Sabroso! Salga la redundancia, subidas en la estatua. Entonces, los de las bolas de fuego. ¿Para qué? O sea, puta, bájenla, pa. Ahí él estiraba y nosotros ahí a la par felices. Abajo, las bichas. Entonces, pero... Las mujeres arriba, hombres abajo. Pero... aprovechamos ahí siempre lotes locos, papitas, refritas de como 3 semanas. La misma comida de todas las fiestas patronales. El puto Torito Pinto que también no sacó carrera. Y el Torito Pinto no se apagaba con la lluvia. No, es que se fue antes de la lluvia. Es que llegamos, está el Torito Pinto, los preparativos, que no sé qué. Empezaron, solo sacaron las bolas de fuego y cayó el talegazo. El Torito Pinto, para los que no viven aquí en donde se celebran fiestas patronales con esa... con esa costumbre, ¿cómo lo definirías? Mira, es un armazón de alambre y maderita, o sea, medio liviano, por cierto. Dentro del armazón va un tipo que va caminando con el toro encima. Y también el... Que obviamente perdió una su apuesta o algo, ¿verdad? Cabal, pero cierto, el que vimos en esa vez andaba hasta sin camisa. Yo no sé cómo le hacía, porque el tipo sin camisa, o sea, y llevaba el toro incendiado con cohetes y todo. Yo no sé cómo no se... ¿Cómo no se quemó? Ajá. Y entonces... Es que me eché sunblock, decía él. Sí, para no quemarme. O sea, echó sus 3 talegazos antes para no sentir nada. Y... bueno, la cosa es que él tiene pirotécnicos en medio, entonces como buscaniguas que son como silbadores, pero que van por el suelo, y los silbadores que son fuegos pirotécnicos que salen, proyectiles, o sea... Son proyectiles y que el sonido... Cuentecidos. Silban. Sí, cabal, es el sonido categórico de... Cabal. Al final, el que no explota en la mano, sí sale volando. Sí. ¡Pam! ¡Pam! Se explota en la mano. Sí, claro. Entonces, Pero fue interesante. Interesante, yo les digo a ellos que vayan por eso. Usted, vos no fuiste el año pasado. No, no fui, pero ya oyendo eso, no creo que vaya esa gran parida ahí, ¿no? Una armadura. Nunca habías ido tampoco antes. No, no, no. Si vamos este año, va a ser la primera. Y lo reportamos desde allá en vivo. Igual Robbie, ¿verdad? Sí, esa va a ser mi primera vez. ¡Ay! Palo ese vado. La primera vez con el torito. ¡Ay! Bueno, eso ha sido el reportaje para la Charamusca aquí desde la playa de la Costa del Sol en nuestro bello departamento de La Paz, en San Salvador. El Salvador. ¡Salud! Centroamérica. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Estamos terminando este nuestro segundo episodio de La Charamusca. On location. ¿Perdón? On location. Desde la Costa del Sol en El Salvador, un lugar hermosísimo. Si no han venido, pues tienen que venir, ¿verdad? Es El Salvador, este que es el país de la sonrisa, y están todos invitados a venir. Y bueno, recordarles, estamos desde guanacos.com. Nos pueden contactar siempre en lacharamusca@guanacos.com. Y les recordamos de nuestra cultura chupística. Sigue vigente. Que sigue vigente. ¿Cuál era la categoría, Guido? La categoría era cosas que podemos encontrar en un taxi en El Salvador. Exactamente, así que seguimos recibiendo sus emails y en el próximo episodio vamos a leer las respuestas que tenemos, las mejores, y vamos a poner la segunda categoría para nuestra siguiente cultura chupística. Bueno, sin más, solo nos resta hacer el saludo oficial de esta semana. A quien le vamos a dejar el saludo, pues yo creo que no puede ser otra persona que a la doctora Polanco, futura señora de Nasser. Ya que aquí nuestro querido compañero se acaba de comprometer, así que poner la soguita al cuello. Así que, bueno, yo digo que el saludo, y no sé, Guido, si le quiere dar una despedida oficial ahí del show. Sí, gracias. Esperamos sus respuestas, como siempre. Y agradecer aquí personalmente al compañero La Charamusca, a Robbie, por toda la ayuda que me brindó para la pedida de mano de la doctora. Así es de que estamos a la orden y siempre démosle. Bueno, y aquí el resto de la mara, Mario, que nos visita del norte, Omar Man y Pico Man. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Salud. Salud. Centroamérica.